Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Bienvenidos a Berry Metal. ¿Qué tal va esta semana tan bonita de tiempo? Espero que vaya bien, que no se os haya llevado el agua al coche ni cosas de esas. Así que nada, desde aquí vamos a empezar ya con todo el tema. Hoy traigo un montón de noticias, noticias frescas. Noticia de última hora, bueno, de primeros de esta semana, ya os la voy a dar. Los Black Belts buscan guitarrista, porque el guitarrista que tenían se ha cogido y se ha pirado. Así que ahí tenéis la opción. Luego os explicaré cómo hacer todo el tema de, si queréis animaros y meteros en un grupo de música, a ver cómo lo podéis hacer, ¿vale? Hoy os traigo un par de discos para que os escuchéis lo que os dije la semana pasada, para que vayáis escuchando algo de los especiales. Solamente nos queda un grupo por ahora, son los Nocturnal Rites, perdón. Y otro disco os traigo, el Power Slave de los Iron Maiden de 1984. Así que nada, con todo esto y un poquito más, vamos a empezar con los Lordi y os voy a comentar una cosita, ¿vale? Así que allá vamos con ellos. Would you love a monster man? Could you understand the beauty of the beast? Yeah, I would be sincere. Bueno, pues la noticia, que luego os la extenderé con las noticias en general, es que esta gente, los Lordi, sacan disco en marzo, si mal no recuerdo. No hay una fecha concreta, marzo, ya está, ¿la? Los 30 o 30, sí, 31 días que tiene marzo, pues puede salir cualquier día de ellos, así que ya sabemos. Lo siguiente van a ser los Kiss. Pues aquí estaban un poquito los Kiss para arrancar esta tarde-noche ya de viernes con un poquito de rock and roll de lo bueno que hacen ellos. Los siguientes son los Nightwish. Los Nightwish que últimamente yo no sé qué están haciendo, ya que no sé si recordaréis que os anuncié que hasta 2014, o sea, hasta el año que viene, no se sabe si a primeros o a últimos, no tendrán vocalista. Y por último, luego os lo extenderé en las noticias, el largometraje que han realizado ha sido un completo fracaso. Así que nada, por ahora os dejaré con la etapa buena y bonita de los Nightwish. Once, Bueno, pues aquí estaban los Nightwish, lo que os he comentado de esta gente que no dan una derechas desde hace bastante. Yo no sé qué hacen, van perdiendo vocalistas, la película, el largometraje este que habían hecho, que esperan mucho éxito, os cuento ya un poquito, han sido en mes y medio de estar en cartelera, me parece que han sido solamente 7.000 personas en Finlandia. Me dices, fuera, pues bueno, son menos conocidos y tal, pero en su propio país, 7.000 personas va a ser un poco, no sé, un poco bastante fracaso, ya que la producción ha costado 4 millones de euros. Señoras y señores, ¿qué es lo que haríamos nosotros con ese dinero? Bueno, pues aquí estaban los Iron Maiden. Ya os he dicho que hoy os traía dos discos. Uno de ellos, el Power Slave de los Iron Maiden. Esta era la primera canción para aquellos oídos avezados ya y con muchos años de experiencia. Esto era Ice Sky de los Iron Maiden. Seguiremos abriendo más cancioncicas de esto y luego os abriré un poquito más en serio ya el disco de los Nocturnal Rites, que era el grupo que nos quedaba por ver del otro día, que claro, aquí con hora y media, tanta música, no damos abasto. Yeah. Bueno, pues aquí teníamos a los Nocturnal Rites. Desde este disco, el otro disco que quería abrir hoy, este disco de Grand Illusion, es un discazo, la verdad es que tiene muy buenas canciones, ya oiréis toda su discografía de estos suecos, hacen muy buena música, se dedican exclusivamente al power metal, así que va a ser el día aquel ese que haga el programa, va a ser un programa muy muy potente, así que estar atentos. Lo siguiente, los Blind Guardian. Ya os comenté que los Blind Guardian iban a hacer la banda sonora del Señor de los Anillos y luego no sé por qué Peter Jackson se dio la vuelta. Señores, esto con las batallas épicas en las tres películas hubiese quedado impresionante. Bueno, lo siguiente, los Dead Guy y esto de Sacrifice. Fall. the same. Where am I gonna go? Pues aquí estaban los Edguy. Sabéis que estáis todavía en Berry Metal, en el 100.8 de tu FM, también a través de guskiplaza.net. Ahí me podréis oír en directo desde la radio. Y recordaros lo de todos los viernes, sábados y domingos de 5 y media a 7. De 5 y media a 7, sábado y domingo, repetición del programa de hoy. Así que nada, lo siguiente, nos vamos y serás canción con esta maqueta a tributo a Big Simon. Estrellas hoy tienen forma de clave de sol, ave de sol. Canta el viento, susurra estrofas y un buafe de director. De una orquesta hecha de sueños, de magia y un adiós. Llora una guitarra sola en un rincón, le faltan tus dedos, tu calor. Serás canción a colores, guitarras y luz. Serás canción y un verso hablará de ti. Satanás para su oscura banda de metal. Dios ha puesto precio a tu oído para enseñar un ángel nuevo a cantar. Y el tercer brinda en discordia, Buda puja por tener tu paz y humildad. Llora una guitarra, llora en un rincón, le faltan tus dedos, su calor. Un arpegio jura que tu alma echó a volar, en la eternidad te espera. Y serás canción, acordé su guitarra sin luz. Serás canción y un verso hablará de ti. Y serás canción, acordes, guitarra sin luz. Serás canción y tu alma hoy será mi luz. Siempre habrá un trocito de ti, Simón. Todos somos uno, todos somos tu voz. Que el show continúe hoy. Y serás canción, acordé su guitarra sin luz. Y serás canción, universo hablará de ti. Y serás canción, acordé. Aquí estaban Chus Di Filecho, un montón de peña que se juntaron para hacer esta canción, tributo a Big Simón. Big Simón, fallecido en un accidente de tráfico, era de lo mejorcico, si no de los el mejor productor de música heavy en este país. Pero bueno, ahí están las cosas que pasan en esta vida. Lo siguiente, nos volvemos a ir otra vez con los Iron Maiden y al disco de Power Slave a oír Flash to the Day. We'll be right back. Bueno, pues después de oír a los Iron Maiden, nos toca oír al otro grupo que he traído el disco, a los Nocturnal Rites. Pues eso, ahí teníamos un poquito de los Nocturnal Rites y esto de Something Undefined. Lo siguiente, van a ser los Avalanche con Pelayo y después las noticias. Puedo ver entre nieve. Bueno, pues ya tenemos aquí las noticias, por fin, porque desde luego el otro día fui a echar mano de noticias y chicos, que no había nada, absolutamente nada. Esto era desierto y de repente ha empezado el tema a subir de golpe, así que nada, bienvenido sea. Pues nada, vamos a empezar. El Sonisphere 2013 se celebrará en Madrid y Barcelona y contará con Iron Maiden en la cabecera. Los Iron Maiden presentarán Made in England en sus dos únicas fechas en España. Ya, eso decían el año pasado y ya vamos por la tercera fecha, así que a ver si aparecen por aquí, no estaría mal, ¿verdad? Iron Maiden encabeza el Sonisphere Spain 2013, que por primera vez se convierte en un festival itinerante y tendrá lugar en Madrid y Barcelona los días 31 y 1 de junio, respectivamente. Junto a Iron Maiden completan las primeras confirmaciones del cartel Days in Avantasia, Ghost, Tierra Santa, Oktoberfell, Red Fang y Voodoo Six. Este miércoles 23 de enero, o sea, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, darán las primeras entradas con una oferta inicial de 54 euros. Más gastos para los primeros 2.000 tickets. También el miércoles saldrán a la venta, al igual que ocurriese en la pasada edición, las entradas Black Circle a 90 euros. Toma ya 90 euros más gasto, vamos, que se nos pone casi en 100 euritos la entrada. Estas últimas dan acceso a una zona más acotada, más cerca del escenario. Y como ya os había anunciado antes, detalles del nuevo disco de los Lordi. Este disco se llamará To Beast or Not To Beast, el nuevo disco de estudio. Verá la luz el próximo mes de marzo. No sabemos si a primeros, a últimos, ya os tendremos informados. To Be or Not To Be fue grabado el año pasado en el estudio de Wirewald en Nashville. La producción ha corrido a cargo del afamado productor Michael Wagner, conocido por trabajos con bandas como Metallica, Ozzy Osbourne, Dokken o Megadeth. Y ahora vamos con el fiasco de los fiascos. Fracaso en Finlandia de Imaginarium de Nightwish. La producción cinematográfica de los Nightwish se estrella con el público finlandés y cancela su proyección en sitios previamente previstos. Así que ni esperéis verlo porque, vamos, han dicho que esto es una chorrada bastante grande. Así que vamos a seguir oyendo un poquito más. La banda finlandesa lanzó el pasado mes de noviembre en los cines la segunda parte de su último proyecto, una película de fantasía llamada Imaginarium. Sin embargo, la producción de casi 4 millones de euros no ha tenido el éxito en tierras finlandesas, así que si por aquí no son conocidos, ya imaginaros quién va a ir a verlo. Y terminando ya con las noticias de hoy, precisamente con alguien que fue parte del gran éxito de los Nightwish, o sea, gracias a esta mujer de Tarja Turunen, tuvo un exitazo Nightwish, yo creo que más allá de lo que sí podían imaginar. Lo que pasa es que no sé qué está pasando con este grupo, ya os he comentado antes, la película, la segunda parte fracasa. No tienen vocalista hasta el año que viene, no sabemos si en enero o ya en diciembre. O sea, esta gente, yo no sé qué está haciendo, están tirando toda su fama por el retrete. Tarja Turunen entra de nuevo al estudio. La vocalista finlandesa retoma las grabaciones de su nuevo trabajo en solitario, cuyo lanzamiento está previsto para agosto-septiembre de este año. La ex vocalista de Nightwish, Tarja Turunen, ha regresado al estudio para volver a trabajar en la grabación de las voces de su próximo disco. El álbum posiblemente salga a la venta a finales de verano o principios del otoño, así que ya estaremos atentos. Ya sé que os tenía prometido que os pondría aquí un especial sobre el disco doble que ha sacado esta mujer, a ver si lo podemos hacer antes de que nos lleguen un poquito las uvas. Pero bueno, no sé, a ver cómo nos salen las cosas. Y vamos a ir retomando un poco el aliento después de todas estas noticias que os he dado. Así que lo siguiente, los Warkerai y hoy gano yo. We'll be right back. Bueno, pues me están haciendo ahora mismo un recordatorio. A ver, lo del tema de los Black Belts, a ver si os podéis meter en Facebook, en su página de Facebook, y os enteráis bastante, algo mejor de lo que puedo yo ahora mismo aquí, porque ahora mismo imaginaros que yo aquí en directo va a ser imposible daros algo más. Vamos a ver, meteros allí en la página de Facebook y encontraréis lo que sea. Recordaros, están buscando guitarrista con experiencia. Bueno, pues si aceptáis esa pequeña oferta de esta gente, igual cuando vengan a presentar su segundo disco, pues os tenemos por aquí y podréis mandar saluditos, así que ya sabéis. Vamos a irnos ya por último, por última vez por hoy, al disco de Power Slave de los Iron Maiden y a la canción que daba título a este álbum. Inside the risen sun. Bueno, pues vamos a ir cerrando el chiringuito con los Lordi y esto de Super Monsters. Bueno, pues aquí teníamos a los Lordi. Nos vamos a ir despidiendo de ellos, que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues aquí esto por hoy. Por desgracia se nos ha terminado. La hora y media esta pasa volando, señores. Volando, por lo menos para mí. Pues nada, hoy os hemos comentado de que los Lordi ya tienen disco nuevo en marzo. Los Iron Maiden van a estar en dos fechas, que ya vamos a ir a por la... O sea, estamos ya en tres, la siguiente no sé qué será. Pero bueno. Y más cosas. El fiasco de los Nightwish y todas esas cosillas. Hoy os he traído a esta gente, a los Nocturnal Rites y su disco Grand Illusion. Esperar al siguiente programa o al siguiente. Tenemos que verlo. Depende de cómo vaya la actualidad. Para hacer el especial de esta gente. El otro disco que he traído es el de Power Slave de los Iron Maiden, de allá por el 84. Ya ha llovido un poco, casi 30 añitos, así que nada. Pues nada, señores, desde aquí el que os habla se despide. Desde el 100.8 de tu FM, Berry Metal cierra las puertas, pero vuelve toda la programación repetida de toda la semana, tanto sábado y domingo, así que ya sabéis, no os lo perdáis, que aquí tenemos programas muy buenos. Así que nada, venga, hasta otra, Etagur.